A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo viajamos a Holanda, los Países Bajos, para allí escuchar grabaciones del ya afamado bandoneonista de dicho país, que ya lleva algo más de 20 años difundiendo el tango en Holanda. Él es Karel Kragenfos. Escuchemos a Karel conduciendo su septeto en este tango de Piazzolla, Squalo. El siguiente es un tango del pianista de los años 30 en adelante, José Pascual. A fines de los 30 participó como pianista del revolucionario sexteto del violinista Elvino Bardaro, Bardarito como le llamaba Piazzolla. Allí también estaba en ese revolucionario sexteto Osvaldo Pugliese, Crayefón, y su sexteto en este tango del autor ya nombrado, Arrabal. Este bandoneonista holandés a los 9 años empezó con sus estudios de piano. Ya más adolescente estudia acordeón, hasta que un amigo le hace oír un disco del bandoneonista Juan José Mussolini. Karel queda fascinado con este instrumento que entregaba notas nunca oídas antes, ya que no se conocía el bandoneón en Holanda. El siguiente es un gran tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, La casita de mis viejos. Thank you.